Es momento de conocer a nuestro invitado. La Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2021, presenta la obra de danza contemporánea Anormal. Las funciones serán el viernes 3 y sábado 4 de septiembre a las 7 de la noche desde el Teatro Nacional de la institución. Hoy conversaremos sobre esta propuesta junto a su director, Luis Cifuentes, y también la bailarina y actriz Alejandra Núñez. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Darío. Un gusto poder estar contigo en el programa. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y traernos esta importante noticia, ¿no? Anormal se viene ya para este fin de semana, entonces, para el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera arrancar con Luis Cifuentes, que es el director escénico de esta propuesta del grupo Agujero Negro. ¿Quiénes son Agujero Negro, por favor? Agujero Negro es una plataforma en este momento en el cual un grupo de artistas se ha reunido para poder generar investigaciones a través del cuerpo, desde inquietudes, desde entrelazar conocimientos y de una manera amable, de una manera de un grupo muy, muy de compañeros, ¿sí? Ha sido un grupo que se ha ido formando desde el amor, desde la ternura. Entonces creo que ese es un plus súper importante y rico que tiene el proyecto que ha trabajado con estos que hemos trabajado en colaboración con los artistas y siempre generando como propuestas a partir del cuerpo, y en este momento abraza la danza contemporánea. Comentábamos el otro día que sería hermoso poder abrir la plataforma a otras áreas de las artes, ¿no? En cuanto a lo sonoro, a la música y a las plásticas. Entonces estamos en como constante exploración, hasta ahora siempre a partir del cuerpo. Alejandra, para usted, ¿qué significa el cuerpo? El cuerpo, pucha, el cuerpo es un territorio de posibilidades. En realidad, creo que es una palabra, ya cuando estás dentro de la danza, es una palabra que tiene un montón de posibilidades, es un abanico de visiones. Y en realidad, claro, uno se empieza a cuestionar alrededor del cuerpo cuando empiezas a hacer como alguna práctica que implica la utilización, el manejo, el conocimiento del cuerpo. Entonces, ahora mi realidad de la palabra cuerpo es bastante diferente de cuando tenía 18 años, por ejemplo, que estaba recién iniciando en los estudios de la danza. Y ahora, pues para mí, básicamente podría como tratar de amalgamar un concepto alrededor de lo que es el cuerpo como una nave que me posibilita vivir en este espacio y que al mismo tiempo es un conjunto de la parte espiritual, de la parte carnal, de la parte intelectual y que, bueno, en este momento sirve para poder comunicar, expresar y manifestarme con lo que elegí. ¿El cuerpo como un instrumento? El cuerpo también puede ser un instrumento, sí, ajá. Y creo que la palabra instrumento también se puede significar de varias formas y contextualizar. Entonces, puede ser un instrumento de construcción, en el arte lo es, y no solamente es eso, ¿no? No se puede determinar el cuerpo como una sola cosa. Siendo un instrumento en la danza puede servir de un montón de maneras. De forma social también siento que es un instrumento de manifestación. ¿La obra con la que salen al público, con la plataforma Agujero Negro, y han tenido otras obras, otro tipo de presentaciones también? Anormal sería la primera propuesta de largo formato que tiene Agujero Negro. Anteriormente hemos tenido, como somos muy creativos y dentro del grupo, hay varias obras de pequeño formato y las hemos hecho en ensamble. Entonces hemos tenido como otras presentaciones en otros festivales con ensambles de coreografías de los mismos intérpretes del equipo. Cuéntenos sobre eso, ¿cómo fue la creación de esta temática y el concepto que está englobando? Claro, Anormal empezó antes de la pandemia, entonces tenía una connotación o un inicio un poquito diferente. O sea, es interesante que los procesos creativos parten de un momento y pues terminan pues en... Justamente ayer hablábamos con Alejandra de una parte de la pieza que nació de una canción muy clásica y cuadradita y se transformó en una interpretación vocal que ella realiza en escena que es súper abstracta. Entonces, las transformaciones que tienen los procesos creativos son súper interesantes dentro de la danza contemporánea y creo que en todo ámbito creativo. Entonces, te contaba que Anormal empezó el 2019, a finales de 2019. Y queríamos tocar el tema de la familia, el tema de la normalidad social, y cuántos tipos de familias hay. Queríamos como trastocar y indagar muy vagamente, lo digo, porque no somos investigadores netamente en la rama, sino que de alguna manera queremos empezar a explorar y lo hacemos desde nuestro vivir, ¿no? Ahora volviendo de la pandemia, el cuerpo también llegó con más ganas de moverse porque estuvimos quietos mucho tiempo. Entonces, la reconstrucción de la propuesta empezó a adquirir como más movimiento. Entonces se transformó en una obra también un poquito más bailada, un poquito más coreográficamente más en conjunto, queriendo mostrar también distintas fases de la coreografía anterior a esta nueva propuesta que se construyó. Entonces, Anormal ahora tiene una línea transversal en cuanto a lo que es la familia y la comunidad LGBTI que queríamos mencionar en un principio. Y desde ahí se empiezan como a encontrar nuevas imágenes, como te decía, que la propuesta quiere entregar dos mensajes, que sería el uno, evidenciar los cuerpos, los colores de estos, las diferencias, las igualdades también, y en un punto querer también entregar un pequeño mensaje esperanzador, ¿sí? Que si como colectivo, como comunidad, como personas trabajamos desde el amor, desde el abrazo, podemos hacer muchos cambios, tanto internos como externos. Y esto ustedes lo están haciendo a través de, hay una historia en Anormal, personajes, ¿qué es lo que se cuenta? Ah, considerando que es una obra de danza de contemporánea, ¿no? Ajá, es una obra igual súper abstracta. No cuenta una historia de manera literal, lo que conlleva que hay muchas imágenes que pueden ser identificadas muy fácilmente. Hay momentos que tienen que ver con lo sonoro y lo visual que ayudan al espectador a llevarlo a su propia experiencia. Entonces creo que la conexión y el diálogo entre la propuesta y el espectador es súper importante en ese caso. Alejandra, en este mundo en el que la diversidad ha ido apareciendo a través de diversas identidades, ¿no? Hay diversas preferencias sexuales, identidades urbanas, alimenticias. ¿La normalidad es un concepto que está en extinción en este siglo XXI o aún se lo siente fuerte? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que esto de la normalidad está impuesta desde esto que llamamos norma. Y la norma para mí en un inicio fue concebida desde el dogma, ¿no? O sea, entendiéndolo no solamente desde el catolicismo, sino desde la construcción de las sociedades. En un inicio cuando se comenzó a hacer todo de forma civil, hacer de forma ciudadana, a ir construyendo sociedades, se empezaron a distinguir normas, pero que en un inicio estuvieron correspondiendo a todo lo que es el dogma, ¿no? Entendiendo para mí el dogma como el miedo y como la disposición de encajar en ciertas maneras, en ciertos modos. Y si estamos fuera de la norma, sí, entendiendo todo este preámbulo que doy, entonces una o somos anormales o estamos fuera de lo que es correcto, ¿sí? Ahora yo creo que con el avance, la contemporaneidad de todo, las palabras también van alcanzando otros significados, ¿no? Y la norma ahora, yo siento que ahora, entendiéndolo de otras maneras, la norma también puede volverse un acuerdo. Y que eso sería lo ideal, que una norma se transforme en palabra por un acuerdo. Entonces, como entendiendo estas dos distancias de lo que es norma y atendiendo lo que tú dices, qué pasa ahora, si es normal o no normal, yo creo que las divergencias y las diferencias en cuanto a las elecciones que uno tiene para la vida, que no solamente creo que se puede significar la sexualidad al aspecto corporal o a la elección de pareja o de grupo, que no solamente se puede significar así esa parte, tiene un abanico de posibilidades muy grandes y que no existe solamente ahora, que está presente en la historia de la humanidad desde tiempos rememorables, ¿no? Entonces, dentro del entendimiento humano, creo que es bastante complejo ir entendiendo la diversidad. Creo que esa siempre ha sido una problemática de todo el humano, ¿sí? Por esta misma situación de imperar sobre el otro con lo que nosotros creemos, y eso ha estado presente todo el tiempo. Entonces, claro, ahora la gente dice, no, pero es que hay un montón de gente, ahora no se sabe quiénes son, si son hombres, si son mujeres. Entonces creo que no podemos, en un mundo tan grande, donde hay un montón de, hablemos de la parte animal, un montón de especies, ¿sí? Un montón de especies también que son hermafroditas, ¿por qué no preguntarnos y cuestionarnos alrededor de lo que significa las diversidades en la especie humana? Con este advenimiento de nuevas teorías sociales, mayor apertura, estos nuevos consensos que se pueden ir dando con estas nuevas identidades, ¿llegaremos al punto en el cual estas anormalidades de ahora se conviertan en la norma del futuro? No sé, no sabría, quisiera saberlo. Sabes que yo apunto hacia la coherencia en el convivir. Creo que el aceptar las diferencias no es una dificultad, sino es una posibilidad. Creo que en el momento en el que empezamos a entender que hay una diferencia, también aprendemos a concebir nuestra libertad de forma más coherente, ¿sí? Entonces, no sé si en un momento se vuelve una normalidad, ojalá y sí, pero ojalá y sí esta diversidad de posibilidades no se conviertan en istmos, ¿no? Porque ahora es como chuta, el feminismo, el machismo, todos los ismos, para mi forma de ver, desde donde yo concibo la vida, creo que separan a la gente, ¿sí? El segmentarnos separa a la gente. Creo que es hermoso, desde donde yo veo, y tal vez sea una utopía, concebirnos como seres terrestres. Y en concebirnos como seres terrestres hay una amalgama de posibilidades hermosas en las que cada ser que habita esta esfera terrestre tiene algo particular y un propósito por el que está aquí en esta vida. Lo tienen, amigos, esa es la propuesta que se viene ya para este fin de semana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el grupo Agujero Negro y la obra que se denomina Anormal. Luis, ¿qué pasará luego de este fin de semana en la Casa de la Cultura? ¿Para dónde irá la plataforma Agujero Negro? ¿Para dónde irá o para dónde quisiéramos? ¿Cuáles son los planes en concreto y las perspectivas que ustedes tienen? Continuar con el trabajo, mantener el colectivo unido. Creo que el trabajo desde la empatía, como decía Alejandra, es muy importante. Y continuar las exploraciones, ojalá seguir rodando la obra, la propuesta. Y nada, eso, continuar. Creo que la palabra continuar define lo que queremos hacer. Esta será una obra, como tratamos un tema que puede ser delicado para algunas generaciones, ¿hay un público preferente para este trabajo o lo manejan para todo tipo de generaciones? Es para todo tipo de generaciones. Igual es una obra, no es... No se trata explícitamente ningún acto sexual, no es para mayores de 18 años, pero como es danza contemporánea, tiene como una connotación igual como más como de ideal, de detalles, y nosotros como grupo creo que desde los 13, 14 años ya podría ver una persona. No es una obra infantil, no es para que vayan los niños, por ejemplo. Listo. Pero sí va, pero está abierto a si la familia quiere ir completa a ver la obra, no habría problema en ese sentido. Perfecto, amigos, nos queda simplemente agradecer a nuestros invitados, Alejandra Núñez, la actriz y bailarina, y también el director escénico Luis Cifuentes. Le agradecemos por acompañarnos en esta mañana y le recordamos que Anormal estará el viernes 3 y sábado 4 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas ya las pueden adquirir en www.buenplan.com.es. Hay una preventa de $8 un día antes del evento, mientras que el día del evento la obra cuesta $12 de manera presencial y de manera virtual está a $6. También existe un precio para el público preferencial, debidamente comprobado, que esto lo estarán llevando a cabo ya los organizadores. Ahí tenemos entonces la invitación para ser parte de la obra Anormal. Y con esto, nosotros nos despedimos. Gracias a Alejandra Núñez y también a Luis Cifuentes, muy amables. Gracias a ti por la invitación, Darío. Estamos muy contentos de que hayas abierto este espacio para comunicar lo que sucede. Muchas gracias, Darío. Nada más aumentar una cosita, todos los detalles que diste. Nosotros en redes nos pueden encontrar como Proyecto Agujero Negro. En la página nosotros siempre hacemos publicaciones, estamos en Facebook y en Instagram. Y con la idea de que más gente se entere de este proceso creativo que nosotros queremos tanto, hemos lanzado una convocatoria para conceder un pase de cortesía. Así que quien quiere ganarlo, entre a redes, entérese de cómo es el proceso, que es bastante sencillo, y participe de una cortesía para poder acompañarnos en la obra. Ahí tenemos la gran oferta. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.